Bienvenidos al lugar donde caben todas las ideas, todas las noticias, todas las visiones, todas las imágenes, todas las opiniones y todos los lugares. El Aleph. Hola amigos de la Aleph, bienvenidos a una nueva emisión del programa. Les saluda Héctor Herrera, como siempre un gusto darles la bienvenida a este nuestro programa número 95, el programa 14 de esta séptima temporada para Comunica Radio, la estación de radio internet de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Le doy la bienvenida a Roberto Carlos. Hola, Leif Notas, como siempre un gusto estar aquí con ustedes, transmitiendo ya en vivo y a todo color. Y a todo color sobre todo, porque nos pueden ver. Perfecto, y para comunicarse con nosotros pueden hacerlo a través del correo electrónico elalef.radiointernet@gmail.com, hacerlo también a través de Facebook como El Aleph Comunica Radio o vía Twitter como @elalefradio. Pueden escuchar los podcasts pasados en el sitio www.elalefradiointernet.wix.com/sitio. Y sin más preámbulo, vamos directamente a la sección Rápidas en la Red. Rápidas en la Red. Las notas más bizarras y absurdas del mundo. Bienvenidos a Rápidas en la Red, la sección con notas curiosas y también irrelevantes del acontecer nacional e internacional. Para comenzar tenemos la primera nota, selfie, la palabra del año para el diccionario Oxford. Selfie, el término usado en inglés para referirse a las fotos hechas por uno mismo, ha sido nombrada la palabra del año 2013 por el diccionario Oxford. La palabra, cuyo uso se ha extendido al español, evolucionó de su nicho inicial en las redes sociales a un uso generalizado para referirse a los autorretratos que tanto se han popularizado con la generalización de los teléfonos celulares con cámara. Las investigaciones sugieren que la frecuencia del uso de la palabra en inglés se incrementó cerca de un 17.000% el año pasado, indican los editores. Otras palabras que incluye la lista del diccionario de Oxford son también twerk, con la cual los angloparlantes se refieren al movimiento similar al perreo en español que popularizó la cantante Miley Cyrus, y binge watch para referirse a un maratón de televisión, por ejemplo, ver series de un capítulo de televisión. ¿Qué te parece la palabra? ¿Te has tomado bastantes selfies, Roberto? Ahí en el baño, ahí como siempre pasa en el Facebook. Seguramente. No, es interesante cómo se está expandiendo la palabra, ¿no? Me parece también que chido, ya fue aceptada por la Real Academia Española. Sí, no sabía. Me parece que fue el año pasado, en el 2009, pero fue entre esas épocas que se aceptó chido y qué padre, ¿no? Qué chido. Qué chido, la verdad. Y tiene que ver con la evolución del lenguaje a través también de la tecnología. Aquí nos referimos a una palabra que tiene que ver con las redes sociales. Por ejemplo, muchas personas se toman ya selfies que suben a su Facebook o a su Twitter. Fotos a veces que son un tanto irrisorias en la medida en que vemos el teléfono reflejado, la mano del tipo que se la toma, en el baño con el espejo, ¿no? Ah, claro, los que se quitan la playera y ahí se toman además, la foto. Pero a veces se olvida bajarle la taza, entonces ahí se ve todo, las cosas que no se ven. Exacto, todo lo que ves de fondo también es todo un paisaje. Hasta qué jabón usa, qué shampoo. Sí, eso exacto. Es lo más vaciado de eso. La segunda nota, Batman Bean Superman, una celebridad encarcelada. Un sujeto con el inusual nombre de Batman Bean Superman fue encarcelado por robo y delitos de drogas en Singapur. Pero antes de que su caso llegara a los tribunales, el individuo ya se había convencido en una especie de celebridad en las redes sociales debido a su nombre, que aunque pueda parecer contrario, es verdadero. Y traducido del árabe significa Batman hijo de Superman. Desde mayo de 2008, la tarjeta de identificación de un tal Batman Bean Superman comenzó a compartirse en las redes sociales. La fotografía se hizo pública a través de un blog, Gizmodo, y a partir de ahí comenzó a compartirse en las redes sociales y hacerse famosa. Hoy en día tiene una página de Facebook que tiene alrededor de 11.000 seguidores. ¿Qué te parece el arresto de Batman Bean Superman? Pues muy curioso el sobrenombre, ¿no? Sobre todo ha habido como que a veces este tipo de ideas con los asaltantes, ¿no? Yo recuerdo que hay un caso en Japón que se llama La Pantera Rosa, y son un grupo tal cual, sí armado, sí son delincuentes, pero cuando llegan a asaltar, llegan diferentes con diferentes tipos de máscaras, llegan de conejo, llegan de virgen, llegan, en fin, con una gran variedad de máscaras, claro, que incluso te asombra la creatividad que tienen. Te están asaltando, pero te roban una sonrisa, que es demasiado. Ah, bueno, al menos hay consuelo. Lo cierto es que tenemos a Batman en la cárcel, lo cual desde luego nos deja intranquilos a muchos, porque ahora no estamos seguros sin Batman, el hijo de Superman. Normal. Además, esa extraña relación entre dos superhéroes. Y que, debo confesar, está mal escrito, Superman dice... Superman. A lo mejor es como suena en Singapur, así lo escuchan, pero tendremos el Superman, ¿no? El clásico Superman. Se vuelve la calle un caos. Seguramente. La tercera nota, muere la última persona británica nacida en el siglo XIX. La última persona británica que nació en el siglo XIX murió el jueves. Grace Jones había nacido en diciembre de 1899 y tenía 113 años. No acababa de cumplir 4 años cuando los hermanos Wright hicieron su primer vuelo en la historia de la aviación moderna. Hasta hace tan solo unas semanas vivió en un piso de protección oficial de la ciudad de Londres. Tras una caída fue trasladada al hospital de St. Thomas y terminó sus días en una residencia del barrio de Bermondsey al sur del río Támesis. Trabajó de costurera para el gobierno británico antes y después de la Segunda Guerra Mundial, aunque estaba jubilada hace ya más de 50 años. Nunca se casó, lo cual también es curioso, insistiendo en que no había conocido a nadie tan simpático como su prometido, un soldado que curiosamente murió en la Primera Guerra Mundial. Uy. ¿Qué te parece esa vida kilométrica? Wow, esa longevidad está pero impresionante, o sea, 113 años. No, a ver, las cosas que haber visto y... 3 siglos, 19, 20, 21. No, hombre. No creo que haya persona más longeva en el mundo más que esa persona que haya. Me parece que en Japón había personas hasta 130 años, pero uy, supuestamente es la última británica, al menos que se tiene registro, que haya vivido el siglo XIX, un año, porque nació en 1899, así que no recuerda prácticamente nada del siglo XIX. Pero ahí queda la anécdota para el mundo de la longevidad. Y la última nota, Día del Soltero en China se convierte en boom de compras. Los consumidores chinos están gastando miles de millones de dólares en línea durante una fiesta informal que se ha convertido en el mayor día de compras de China. En los últimos años los consumidores han bautizado este día como el Día de los Solteros, lo cual celebra a los que no tienen pareja para comprar productos por internet, ya que muchos sitios utilizan este día para ofrecer descuentos en sus productos. Esta versión del tradicional Día de San Valentín fue iniciada por el gigante del comercio electrónico Alibaba, que no solo vende las mercancías en sí, sino que también ofrece una plataforma para que los vendedores la compren a través de sitios como Tmall o Taobao. Un ejecutivo de la compañía de internet describió como un frenesí este exceso de compras. El día de compras ha ganado popularidad en el gobierno chino, a razón de la aprobación del primer ministro chino, Li Keqiang, que estaba buscando reequilibrar la economía para estimular un mayor consumo. ¿Te parece algo relativo con el Buen Fin? Pues algo similar, ¿no? Como que es ¿sí? para tanto regalarte cosas a ti mismo como para regalarte a tu pareja o a, no sé, a quien se te ocurra, pero es la típica excusa como para que te compres algo. Seguramente ya lo veremos también con las consecuencias del Buen Fin, a ver cómo en China tiene consecuencias también este día. Y además tiene un significado especial, el Día del Soltero, como el Forever Alone, ¿no? Ya no tienes a quien regalarle nada, entonces compra mejor algo para ti. Te das un abrazo a ti mismo y... Exacto, te compras la última consola de PlayStation y felicidades. Exacto. Y bueno, con esto concluimos Rápidas en la Red. Los dejamos además en Facebook con un video bastante divertido que muestra a la policía de Rusia cantando una versión particular de Get Lucky de Daft Punk. Espero que la disfruten. Mientras, nosotros vamos a una pausa musical y regresamos. You say sometimes I wanna slap you on your whole face. Uh-oh. There's no one quite like you. You push all my buttons down. I know life would suck without you. Uh-oh. At the same time, I wanna hug you. I wanna wrap my hands around your neck. You're an asshole, but I love you. And you made me so mad. I ask myself why I'm still here or where could I go? You're the only love unknown, but I hate you, I really hate you so much. I think it must be true love, it must be true love. Nothing else can break my heart like true love, it must be true love. No one else can break my heart like you. Be true. Estás escuchando El Aleph por Comunica Radio, www.comunicaradio.com. Continuamos. Tri. Fi. A. Trivia. Contesta y gana. Estamos de vuelta en esta ocasión para la trivia. Tenemos un ejemplar de la revista Agora número 13, otoño de 2012, con artículos como El socialismo al capitalismo, Rusia y la Unión Soviética al final del siglo, donde yacen las viejas ciudades, mitos e historia de la culpa alemana, después del holocausto, transexuality en Irán, entre muchos otros. El ejemplar será para la primera persona que nos diga correctamente cuál es la ciudad más poblada del mundo a propósito de nuestro programa sobre las grandes ciudades del planeta. El ganador deberá recoger el premio en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM de lunes a viernes en un horario de 10 de la mañana a 7 de la noche. Y ahora pasamos a la sección La Canasta de Surtida con Carlos. Si te gusta el Alep, acompáñalo con La Canasta de Surtida. Hoy en La Canasta de Surtida les traemos de todo un poco y así empezamos. Primero, metrópoli o metrópolis es el término que se utilizaba en la Grecia antigua para las ciudades a partir de las cuales se crearía más tarde una colonia. Las metrópolis tenían una influencia política decisiva en las colonias y eran igualmente los centros religiosos, económicos, culturales y sociales de la región. 2. Entre las metrópolis más grandes del mundo tenemos Tokio, Japón, Nueva York en Estados Unidos, Sao Paulo, Brasil, Seúl en Corea del Sur, obviamente la Ciudad de México aquí en México, Osaka en Japón, Manila en Filipinas, Bombay, India, Yakarta, Indonesia y en la número 10, Lagos en Nigeria. 3. La Ciudad de México es la metrópoli que cuenta con más museos en todo el mundo, un total de 110 edificaciones de este tipo, en una superficie de 1.485 kilómetros cuadrados. Vamos por la cuarta, los vagabundos japoneses. Así es, algo que perdura desde la crisis de Japón de los años 90 es el alto número de gente sin hogar que deambula por las calles y los parques. Por la noche montan su casa, y por el día tienen todo recogido y tapado con una lona para evitar la lluvia. Al contrario que en otros países, los vagabundos japoneses viven en la calle pero no mendigan, no piden dinero y son totalmente pacíficos. Muchos tienen artículos de limpieza, bicicleta, teléfono móvil e incluso otros gadgets tecnológicos. Llegamos al quinto y mitad del conteo. Nueva York. ¿Sabían que en el World Trade Center se utilizaron 330.000 metros cúbicos de hormigón, cantidad suficiente para hacer una autopista de la Tierra a la Luna, algo que, sin duda, a Julio Verne no se le ocurrió y prefirió imaginar un cohete? 6. Copos pequeños, na Sao Paulo, Brasil. La gente acostumbra a tomar líquidos en vasos pequeños, así es, desde la cerveza, los sucos, esto es decir, los jugos, hasta el agua con gas, el agua mineral. Esto se debe a que hace mucho calor en Sao Paulo y de esa manera mantienen fríos los líquidos. Por ejemplo, la cerveza la sirven en unos vasitos llamados copos y el resto sigue en su botella original bien gelada o fría. También les gusta mucho la cerveza con la espuma, algo que aquí en México, ya lo saben muy bien, inclinamos el tarro para que no nos quede como un buen capuchino. Así que decir vaso en Sao Paulo es retrete. Tengan cuidado, son copos. Número 7. En Bombay, se hablan alrededor de 200 lenguas y dialectos de origen tanto autóctono como extranjero. La lengua más hablada en la ciudad es el marathi. Destacan los budistas, los cristianos, los jainitas, los judíos, los parsis y los sikhs. Las dos mayores religiones son, como en el resto del país, el hinduismo y el islam. 8. Yakarta. Twitter, con casi 500 millones de usuarios, un 27.4 norteamericanos, no parece que sea monopolio de estos en cuanto a frecuencia de tuiteo. La primera ciudad del mundo en número de tweets en junio de este mismo año, es decir, el 2013, era Yakarta, en Indonesia. Sorprendentemente, Tokio, Londres, Sao Paulo y solamente en un quinto puesto Nueva York la seguían. Poco después estaba Bandung, otra ciudad de Indonesia, seguida de París, Los Ángeles y en el número 15, Madrid. Vamos por el 9, Lagos, Nigeria. Lagos es la capital de Nollywood, es decir, la industria de cine de Nigeria. Esta es la segunda más grande en el mundo, detrás de Hollywood y por delante de Bollywood. Así es, los han dejado a un lado. Las películas nigerianas son el vínculo entre las comunidades nigerianas extranjeras y su tierra natal. El resultado de este fenómeno, que apenas tiene una década, han significado la creación anual de más de 600 películas, colocando a Nigeria entre las naciones que más cantidad de películas producen en todo el mundo, con más de 7.000 títulos en tan solo 13 años. Por último, la número 10, y regresando a México. México significa en el ombligo de la luna, de náhuatl, mextli, luna, y sictli, ombligo. Los mexicas lo pronunciaban México. Los españoles escribían México con X, ya que no existía la pronunciación de la J. Cuando cambió la grafía de la X a la J, se le empezó a llamar México, pero se siguió escribiendo México, lo cual es válido pues la Real Academia de la Lengua permite excepciones para nombres propios. Hasta aquí hemos llegado con nuestra canasta, que hoy estuvo bien surtida con los datos curiosos de las grandes metrópolis del mundo. Muchas gracias. En la Torre de Babel. Buenas tardes, alemnautas. Como el día de hoy estaremos hablando de las ciudades más grandes del mundo y empezaremos con un recorrido desde Tokio hasta acabar casi con las ciudades que tenga México que sean las más grandes del mundo. Comenzamos mencionando que estamos considerando desde la población hasta infinidad de cosas, la expansión territorial que tengan las ciudades y también las características de cada ciudad. ¿Para ti cuál crees que empieza a ser las ciudades más importantes o más grandes? Me parece que hay varias ciudades hoy en día que podremos considerar como grandes ciudades. Me gustaría partir precisamente la definición, porque cuando titulamos el programa le pusimos las grandes metrópolis del planeta. ¿Y qué es precisamente una metrópolis? El diccionario de la lengua española define metrópolis como la ciudad principal o la cabeza de una provincia o estado. De igual forma dice que es la nación o originariamente ciudad respecto de sus colonias. Pero entonces tenemos qué es una ciudad. Una ciudad podemos definirla de diversas maneras. Me parece que las más correctas tienen que ver con las clasificaciones de las ciudades con sus propias características. Así que de esa forma podemos decir que una ciudad es un núcleo urbano que casi siempre está en contraposición al espacio rural. También tiene casi como sinónimo lo urbano, ¿no? Una ciudad va asociada siempre al urbano en contraposición, por ejemplo, a lo que podríamos denominar nosotros como las urbanidades, las cargadas de servicios además, ¿no? Precisamente también nos cambia mucho los estilos de vida si es en ciudad o es en una zona urbana. Las características incluso de conseguir algunos servicios cambian completamente. Los precios, el modo de vida, e incluso me atrevo a decir que también hasta la forma de cómo percibimos el tiempo cambia rotundamente. A veces aquí en las ciudades vivimos como que siempre a prisa, mientras en los estados son más relajados, llegan a tener más, tomarse las cosas como que más relajadas en cuanto a cuestiones de tiempo. Pero tú, ¿qué opinas, Héctor? Me parece que también hay otras características que definen a las ciudades hoy en día. Hay quienes las clasifican a través de criterios cuantitativos, es decir, cuántos habitantes tienen. Y por eso decimos a veces es un pueblito, ¿no? Creciendo que tiene pocos habitantes, comparado con una ciudad que puede ser inmensa. Pero no hay una definición clara de a partir de cuántos habitantes es una ciudad. Hay ciertas intentos de clasificación, digamos, que lo hacen a través de 1000, a través de 100, depende un poco el país, depende también la carga demográfica de cada una de las naciones, que desde luego va a influir en la forma en la que se define o no una ciudad. También hay desde luego criterios cualitativos, es decir, aquellos que nos dan características de calidad sobre las ciudades. Se dice una ciudad es aquella que ya no es agrícola ni ganadera, sino que es relativa a la industria y a los servicios. Y tiene que ver con la evolución misma histórica de las ciudades. Partimos de las clásicas ciudades, las primeras ciudades que estamos remontándonos a cerca de 4.000, 5.000 años antes de Cristo, en la cual desde luego se dan asentamientos en la región, por ejemplo, de lo que hoy es Mesopotamia. Antiguamente Mesopotamia, hoy Irak, parte de Irán, que tenía que ver con la distribución sobre la tierra de las primeras comunidades. Pasamos de ese mundo sedentario a un mundo... Pasamos de un mundo más bien nómada a un mundo sedentario en el cual las personas empiezan a asentar en los diversos barrios urbanos por diversas causas. En primera, la seguridad. Se convierte en una clave el poder estar protegidos a través de comunidades agrupadas. También la organización política, el poder designar a un líder, el poder agruparse en torno a una organización política digamos, distintiva de cada una de las zonas. Y también, desde luego, con el modo productivo que va relacionado con la economía. Cómo vamos a comer, cómo vamos a vivir y qué tipo de economía vamos a tener, ¿no? Las ciudades van evolucionando así hasta a las contemporáneas, que podríamos decir tiene que ver un tanto con la revolución industrial. La revolución industrial va a redefinir las ciudades. Pasamos de ciudades medievales, por ejemplo, amuralladas, las clásicas ciudades que hoy vemos hasta en los castillos de Playmobil, ¿no? Tipo ciudad feudal, con sus muros, sus vallas, sus castillos. Y también las ciudades del Renacimiento, que tenían una forma bastante simbólica, una forma de estrella, calles en diagonal, que no se cruzaban, pero que daban directamente hacia el centro. Y desde luego la ciudad industrial que viene a partir de finales del siglo XVIII, más propiamente a mediados del siglo XIX, cuando la revolución industrial transforma la forma en la que vemos las ciudades, ¿no? A esta ciudad urbana. Totalmente de acuerdo contigo, cómo ha cambiado conforme el proceso incluso económico, cómo se han gestado las ciudades. A mí me parece interesante, en la creación del Distrito Federal fue en 1824, conforme al artículo 50, fracción 28, que determinó que la facultad del Congreso de la Unión crear un lugar que sirviera de residencia a los supremos poderes de la Federación y ejercer un distrito de las atribuciones del poder legislativo del Estado. Por lo tanto, aquí estamos viendo ya que incluso el avance no solamente económico, sino también el avance de los mismos estados fueron creando ciudades, fueron dándole oportunidad a asentarse, no solamente los poderes legales, sino también la posibilidad de regirse conforme a otros nuevos tipos de normas que fueran más aptas para la población. Y que también a veces coincidimos de que a veces las personas que están en la urbanidad vienen a la ciudad para adquirir sus insumos de alguna materia, sí. Y a veces, yo no sé, salvo que me puedan corregir, a veces la migración de ciudad a zona urbana es más compleja. No sé, salvo que ustedes me corrijan, que a veces yo he notado que la migración casi es más de zona urbana a ciudad. Sí, tiene mucho que ver también el papel político que las ciudades desempeñan, y tiene que ver desde sus orígenes, porque recordemos que viene de la palabra polis, metrópolis, por ejemplo, que eran esas antiguas ciudades griegas de la Grecia clásica, en la cual se asentaban las comunidades democráticas, supuestamente, bajo esta ágora, que era el centro de reunión de los griegos, y que además tenía un objetivo de organización política y de distribución sobre el territorio. Pero eran ciudades desorganizadas, completamente irregulares, que surgían sin ninguna planificación. Me parece que fueron los romanos los primeros que surgen en ciudades organizadas, ciudades con trazados, calles perpendiculares. Aquella famosa canción, todos los caminos conducen a Roma, es en verdad cierta, porque los caminos de las colonias conducían a la metrópoli, precisamente, que ese es el sentido original de la palabra metrópoli, hasta el centro, al centro romano, que era, digamos, el centro que atraía casi gravitacionalmente al resto de los habitantes que vivían en este imperio romano hacia la gran ciudad que era Roma. Ciudades además planificadas con servicios básicos. Había alcantarillado, agua potable, que se convierte como uno de los primeros elementos distintivos de una ciudad, o al menos una de las metas a alcanzar. Exacto, totalmente. Vemos también, incluso empezamos con infraestructura desde hace mucho tiempo. Creo que, si no mal recuerdo, aquí en el caso mexicano fue de la ubicación donde está el Distrito Federal, fue donde las primeras asentamientos de industria como hidráulica, casi me atrevo a decir como los primeros, ¿cómo se llaman estas? Pues especie de los canales, acueductos para exacto, poder transmitir el agua. Y en otras zonas donde realmente estaba como que nula esa posibilidad de poder hacer este tipo de cosas, ¿no? Y vemos incluso, lo habíamos mencionado en otras ocasiones, que hay otros estados en México que surgieron ya casi por 1900 y... Pero cuando más, creo que siempre ha sido como que el interés de todos los estados tener siempre una ciudad donde también se pueda asentar incluso su capital, y que esta sea sido la más representativa que al interior y al exterior de lo que realmente es el estado. Y que tampoco tenemos que ponerle todo el mérito a los romanos de ser las primeras ciudades con servicios. Los pueblos mesoamericanos ya tenían ciudades con servicios. Tenochtitlán era una ciudad bastante avanzada, con servicios completos para los habitantes, lo cual desde luego no es propiamente europeo, sino que se extiende a otras partes del mundo con este tipo de ciudades que se van desarrollando. Me gustaría poner otros factores que influyen en la ciudad. El primero es la demografía, es decir, la cantidad de habitantes que hay en una población, en una ciudad. Que hay ciudades muy pequeñitas que podrán tener, no sé, unos 100 habitantes, unos 200, y ciudades muy, muy grandes como la que vamos a mencionar en la trivia, Tokio, por ejemplo, que junto con su área conurbada, pues puede llegar a cerca de 35 millones de habitantes, lo cual es desde luego increíblemente alto. Visto desde México parece no tan impresionante como visto de otros países, seguramente porque la Ciudad de México por sí misma también tiene un volumen bastante considerable, pero que desde luego tiene un significado importante para quienes habitan en esas ciudades. El otro tiene que ver con la densidad, es decir, cada cuántos habitantes hay por kilómetro cuadrado. Esto involucra el tamaño de una ciudad, pero también la cantidad de habitantes. Desde luego hay ciudades que por su distribución, su amplia cobertura territorial, pues tienen pocos habitantes, porque además está poco poblada. En cambio, otras por su reducido espacio y gran cantidad de población tienen una densidad increíblemente alta. Me gustaría poner el caso de la Ciudad de México. Hablamos de una ciudad que tiene cerca de 1.500 habitantes por kilómetro cuadrado, lo cual es increíblemente alto si se compara con la media nacional, que son cerca de 57 habitantes por kilómetro cuadrado. Es decir, que tenemos en el país zonas ampliamente despobladas y otras increíblemente concentradas, como es la zona del Valle de México, propiamente la Ciudad de México, ¿no? Sí, totalmente. No, y por ejemplo también tenemos Nueva York, que es una de está poblada cerca de 22 millones de personas, y es realmente increíble cómo también Nueva York es tan interesante su historia, cuando fue, ha habido ciertos conflictos ahí, incluso a toques de queda, lo que es lo que pocas veces se sabe, después de estos conflictos que hubo a partir del 11 de septiembre, que hubo varios lugares donde se decía toque de queda, y era interesante cómo controlar una ciudad de tan de gran tamaño, y aparte con 22 millones de personas así habitando, es algo impresionante. Es algo que también como que es muy interesante, ¿no? Como una parte, siempre que tienes una ciudad muy poblada, tienes que darle seguridad, y es algo que también es algo a veces sumamente complejo. Sí. Y sumamente claro. Difícil, pero al mismo tiempo que es posible, ¿no? Sí. Y servicios, aparte de todo, que es algo también, brindarles agua, comida, brindarles, en fin, una infinidad de servicios que... Que se está convirtiendo en un problema global, porque recordemos que el planeta se está urbanizando. Lo que para 1950 representaba solo el 30% de la población, es decir, que el 30% de la población vivía en ciudades, para cerca del año 2007 tenemos que más de la mitad de la población vive en una gran ciudad, o al menos en una ciudad. Esto quiere decir que el planeta se está urbanizando, está pasando un escenario en el cual es cada vez más común la ciudad y menos común el campo, lo cual tiene sus propias connotaciones. Ahí podemos hablar, por ejemplo, de las diversas categorías de ciudades, entre ellas las megaciudades, que es este concepto que también se ocupa como sinónimo de megalópolis, y que también depende del autor, varía el número de habitantes. La mayoría coinciden en ubicarla en cerca de 10 millones de habitantes o superior a 10 millones de habitantes. Hay cerca de una treintena de ciudades en el mundo que superan esa cantidad. Tenemos desde luego la clásica Tokio, que tiene una gran cantidad de habitantes. Se calcula que más de 35 millones, como comentaba, pero tenemos también otras ciudades importantes en el planeta que tienen un volumen considerable. Me refiero, por ejemplo, a Shanghai, esta ciudad china, que además se calcula tiene cerca de 25 millones o más de habitantes, lo cual es importante. Otras ciudades como Yakarta, la capital de Indonesia. Me refiero también a Seúl, ciudades que tienen aproximadamente 25 millones de habitantes. La Ciudad de México, que depende mucho la fuente. Si contamos únicamente el Distrito Federal, hablamos de cerca de 9 millones de habitantes. Si incorporamos el área metropolitana, que también es otro aspecto cotidiano de las ciudades hoy en día, estamos hablando incluso hasta de más de 23 millones de habitantes. Algunos lo ubican como la segunda ciudad, otros la pasan a quinto lugar. Sea cual sea el lugar, está entre las primeras 10 grandes ciudades del planeta, ¿no? También tenemos a Malia en las Islas Filipinas, la capital filipina, donde las capitales es de la mayor raza y culturas de Asia. Y es sorprendente, esta Malia se encuentra dentro de las 11 economías más prometedoras del mundo, y aparte Malia se compone de 16 ciudades, y esta ciudad es más densamente poblada, es la más densa poblada. O sea, es algo increíble que 16 ciudades, es algo asombroso. Que es otro fenómeno que dejaremos pendiente para hacer una pausa musical y hablar de ella en el segundo bloque, y regresamos. so damn hard to please. We gotta kill this switch. You're from the 70s, but I'm a 90s bitch. I love it. ¡Despéjate! Pero no te despegues de Comunica Radio. ¡En la torre! De Babel. Bienvenidos a la Torre de Babel, la segunda parte. Estamos discutiendo sobre las grandes ciudades del planeta. Como comentábamos en el bloque pasado, las ciudades han experimentado desde luego una evolución, desde las clásicas ciudades griegas, romanas, pero también de Mesopotamia y de Mesoamérica, hasta las ciudades que fueron cambiando a raíz de la revolución industrial y tuvieron un giro urbano, un giro basado en la industria y en los servicios. También comentamos sobre las principales urbes del planeta, algunas ubicadas en países como Japón, Estados Unidos, México, la India, Corea del Sur, Brasil y desde luego China. Países que además están superpoblados y que también se explica que tengan ciudades del tamaño, por ejemplo, de Tokio, de Nueva York, de la Ciudad de México, ciudades que van creciendo cada día más como Bombay, como Seúl, como Sao Paulo, como la propia Shanghai, que se han convertido en íconos del quehacer diario de los habitantes que las respiran y las recorren día a día. Y ahora me gustaría plantear algunas de las problemáticas que viven estas ciudades. ¿Qué podemos referirnos? ¿Cuáles son los principales problemas de estas grandes urbes? Pues, para empezar, en algunos casos es el costo. Tokio y Japón te llegas a gastar aproximadamente entre 1300, no, será más o menos $60 por un Mishoku. Gastarás más o menos un dólar con 2 centavos en un katie sushi. Y es un gasto que realmente es impresionante a la economía japonesa. Tokio le aporta 1,315,000,000,000 de dólares. Es algo realmente impresionante el costo, ¿no? Estaría interesante saber si es relativo el tamaño de la ciudad al costo de la misma, ¿no? Si realmente el también es interesante. Se han hecho estudios sobre las ciudades más caras. También Tokio es considerada entre las más caras. Algunas ciudades escandinavas también son consideradas costosas. Principalmente de países desarrollados son las ciudades más costosas, relativo al ingreso y también al costo de vida. Desde luego, me parece que la Ciudad de México es relativamente barata. No aparece en la lista de las más caras de América Latina. Si mal no recuerdo, era Caracas y Buenos Aires las más caras de la región, junto con Santiago de Chile. La Ciudad de México quedaba muy, muy abajo. Es una ciudad relativamente barata. Hasta hace poco el precio del metro cuesta, bueno, sigue costando 3 pesos, pero calculamos que ya va a subir dentro de poco. Está la campaña para que así ocurra. Y desde luego el costo va relacionado a la forma en la que se vive en las ciudades. Y tiene que ver no solo con el precio, sino también con la forma en la que uno habita estas ciudades. Me refiero a, por ejemplo, la contaminación, el tráfico, el transporte público, que son problemas del día a día en las grandes ciudades, ¿no? El gran crecimiento poblacional está haciendo que aparte nos estemos yendo a zonas que estaban más deshabitadas. Santa Fe antes era, si no mal usted recuerda, un basurero. Tal cual un basurero, y ahorita ya es una de las zonas más caras del Distrito Federal, ¿no? Y estamos viendo esa expansión, es algo impresionante. Y quizás también habría que evaluar si realmente el costo de vivir en un lugar así vale la pena. y realmente si te amerita si amerita el gasto. Por ejemplo, en algunos casos, en Zurich, Suiza, tenemos que se cubrirían los gastos mensuales con $1,851. Para empezar, sí es algo caro, pero la calidad que se ofrecen es muy, muy buena. Puedes llegar a tener un aire muy limpio y alimentación muy, muy buena. Sin embargo, tenemos algunos casos donde el pago no es relativamente equitativo con la calidad, claro, ¿no? En algunos casos no sé. Y a propósito de lo que mencionas, también hay un grupo, leí hace poco y veía algunos videos relativos, un grupo de jóvenes que estaba prefiriendo mudarse fuera de las ciudades y encontrar oportunidades en el campo o en ciudades más pequeñas. Se van de las grandes urbes donde la competencia laboral, por ejemplo, la competencia incluso hasta por un espacio de estacionamiento es increíble. En cambio, claro, las ciudades pequeñas o el campo ofrece condiciones mucho más tranquilas. Están abriendo pequeños negocios, familiares, relacionados también al contexto en el cual están surgiendo, que tienen cierto éxito. En países, por ejemplo, como Australia, como Nueva Zelanda, incluso como los Estados Unidos. Pues también incluso vemos en el caso de Europa, que Inglaterra es una de las, también llega a ser muy, pero muy cara. Sí. La gente prefiere mejor migrar hacia Francia, migrar hacia otros países que sean un poquito más económicos, pero también está la cuestión de que ha habido varios casos donde la población, su trabajo está en Inglaterra, claro, pero ellos tienen que... Que es un mal común, las llamadas ciudades dormitorio. Tú vives en una ciudad y duermes en y trabajas en otra, lo cual te hace nada más llegar a dormir. Y lo vemos en la Ciudad de México, uno trabaja en el Distrito Federal en ciertas áreas y luego hace hora y media, dos horas de regreso a su casa, regresa a dormir y en la mañana se para temprano para ir. Se convierte hasta cíclico y desgastante para quienes dejan media vida en el transporte público. Sí, llegan a ser 8 horas o 9 horas de camino si la sumamos diarios. O sea que sí, llegas a hacer 4 horas, no sé, para venir al trabajo, a la ciudad universitaria. He conocido personas que se han hecho hasta 3 horas. Y es algo que es la misma distancia que si fueras a Oaxaca, que si fueras... Y si uno ve el mapa, pues el DF es la entidad más pequeña, 1,500 kilómetros cuadrados. Es una pequeñita cosa comparada con Chihuahua, por ejemplo, grandes estados. Pero aún así uno recorre el estado en cuestión de horas. Uno hace horas para otra distancia que en condiciones diferentes llegaría mucho más lejos. Por ejemplo, uno hace 2 horas del centro de la ciudad al oriente. Y en 2 horas tú puedes recorrer medio estado de, no sé, Campeche, por ejemplo, ¿no? Entonces se convierte en algo titánico. La cuestión de los tiempos tiene también mucho que ver. A uno le pregunta a una persona de provincia, que también es un término un tanto erróneo, le pregunta, no sé, ¿cuánto tiempo haces de aquí a acá? Y te dicen 15, 20 minutos, ¿no? Para ellos ir a la escuela o al trabajo es una cosa sencilla. Sí, incluso a mí me sorprende porque hay turistas europeos que creen que nos queda colindando Brasil. Dicen, ¿por qué no vas a Brasil y vas ahí un ratito a festejar alguna cosa? Bueno, pero de aquí a Brasil, ¿cuánto tiempo yo vago, no? ¿Cuántos días? Y es lo vaciado que en Europa, o sea, tal cual, casi parece como Homero Simpson, ¿no? Que estás pasando la línea y estás en Francia, claro, Alemania. Y es algo muy curioso, ¿no? También, como hay ciudades donde, a pesar de estar bien pobladas, las distancias son relativamente cerca entre estados. Cercas. Claro. Sacando el ñero que todos llevamos dentro. Y en el caso de México es además simbólico porque tenemos ciudades tan grandes como la Ciudad de México, pero también algunas que se convierten casi en epicentros también. Me refiero, por ejemplo, a Catepec, que es considerada una de las ciudades más grandes del país, pero técnicamente forma parte de la Ciudad de México. Hay que aclarar esto, el Distrito Federal es la entidad. La Ciudad de México desborda el Distrito Federal. Es el Distrito Federal más las entidades conurbadas, que abarca incluso a Ecatepec. Otras ciudades importantes son Guadalajara, Puebla, Monterrey, Juárez, Tijuana, que además tiene un fenómeno muy, muy singular, porque Tijuana está prácticamente pegándose a San Diego. Entonces se está convirtiendo en una gran urbe, una zona metropolitana binacional, porque ya prácticamente han desbordado la frontera y hoy Tijuana-San Diego, claro, es un solo corredor sumamente poblado. Sí, hasta incluso ocurre el fenómeno de que ya encuentras tiendas que copian mucho de los estilos mexicanos, sí, y tiendas estando en la frontera, estando ya en Estados Unidos, tiendas que copian casi modelos culturales, modelos gastronómicos exactos a los mexicanos y viceversa. A veces me acuerdo, si no mal recuerdo, San Pedro Garza García, que es una de las ciudades más caras en Nuevo León, ¿no? En Nuevo León, y es carísima. Llega el PIB per cápita por día es casi de $800, es casi llevar 1,000 pesos diarios y es un gasto asombroso. Y la gente de ahí, incluso la capacidad de migrar y todo eso es algo impresionante, ¿no? Y es en, me atrevo a decirlo, es una de las estados más curiosos ahí, San Pedro Garza García. Y para concluir con este tema, me gustaría decir que las ciudades hoy representan quizá uno de los más grandes retos para la población del mundo. Tenemos países cada vez más urbanizados y países que demandan también servicios, ciudades que desde luego demandan ciertas condiciones para los habitantes. Eso provoca también degradación ambiental, contaminación ambiental y aérea, provocan grandes daños en la ciudad y desde luego también problemas de movilidad. Hoy lo vivimos con el tráfico, con el sistema de transporte colectivo, con los diversos mecanismos que hacen también a la ciudad móvil y a la vez también la paralizan. Y para despedirnos casi vamos a una pausa musical. Escucharemos una versión que escuchamos previamente a través de Facebook. Es de Daft Punk. De Daft escucharemos Punk. Get Lucky. Get Lucky. Legend of the Phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Cultura. Ciencia. Historia. Música. Política. Economía. Sociedad. Noticias. Si quieres conocer más sobre los temas que impactan al mundo, no te pierdas el ALEF por Comunica Radio. www.comunicaradio.com. Todos los jueves de 3 a 4 p.m. El ALEF, el lugar donde caben todos los lugares. ¡Auch! ¿Qué es esto? La manzana de Newton. Ciencia y tecnología. Para el día de hoy, Alepnautas, en la manzana de Newton tenemos una noticia que es asombrosa para los que quieren viajar a Nueva York y llevan iPhones. Los robos de iPhone suponen el 14% de los delitos en Nueva York. El robo del iPhone supone el 14% de los delitos que se cometen en la ciudad de Nueva York, según se ha informado la policía municipal. El 45% de todos los actos delictivos son robos a smartphone en general. Existen los smartphones que llegan a sus comercios y a las personas que lleven como forma de, como que sean, se ven sospechosas, podríamos decirlo así. Más de 700 casas de empeño han adquirido en esta medida, y aunque los otras lo critican que se criminalice este tipo de negocios y se supone que además sea una sea un problema para la privacidad de las personas. A diferentes ocasiones los políticos y en concreto los alcaldes de Nueva York y de Londres han exigido a los fabricantes que se aumenten los controles tecnológicos sobre los aparatos para que dejen de funcionar en dado caso que el propietario renuncie a su robo. Entonces ya saben, cuando vayan a Nueva York, guarden siempre su smartphone, siempre guarden su iPhone. No sé tú qué piensas, Héctor. Es otra problemática de las ciudades, la delincuencia, ¿no? El crecimiento de la delincuencia en diversos rubros. Desde luego pasamos de los famosos carteristas al robo a mano armada. Ah, claro. Les dejo ahí les recomiendo un documental que se llama Ladrones Viejos. Es muy bueno y que habla más o menos sobre los carteristas y los ladrones en diferentes ciudades. Entonces, por el momento, Alepnautas, ya se nos ha acabado el tiempo. Agradecemos como siempre que nos estén oyendo, no sin antes despedir al veterano del micrófono. Como siempre, un placer. Gracias por escucharnos y nos vemos en la siguiente emisión. Y su servidor, Roberto Carlos, que pasen muy buena tarde. Estamos en contacto. Esto fue el ALEF, el lugar donde caben todos los lugares.